importa dónde estés, en esta podrida ciudad. No importa dónde estés, igual te atraparán. No importa dónde estés, por la espalda te apuñalarán. No importa dónde estés, te van a meter. Hoy, violencia. Se refleja con crueldad. La policía y los gobiernos jodiendo al pueblo están. Izquierda o derecha no paran de planear. El tiempo pasa y pasa, nos van a mutilar. No me violencia, violencia.